Comentando el Tano Ditria desde las calles trabajadores del volante en asamblea. Tano querido, te escuchamos. Exactamente, Fede, están ahora reunidos en la plaza y en un ratito van a empezar una manera de protesta, pero totalmente pacífica. Ya tenemos la chance de hablar con Isa, una de las representantes de las trabajadoras del volante. Bueno, Isa, primero, antes que nada, agradecerte como siempre. Lo primero que está bueno contar es que Diego finalmente va a recuperar el vehículo. Estamos felices. Hace 10 minutos, 15 minutos retiramos el vehículo de Diego para que se pueda incorporar a su trabajo, gracias a Dios. Bueno, y en el segundo punto estamos en una protesta pacífica contra el transporte ilegal Uber o cualquier aplicación que se use también. Por ahí estamos en conjunto con Remis, Auto Express y Corva. Vamos a hacer una pasada pacífica por las calles por la central de Villa Allende, por la avenida Goicochea. Y en segundo punto, también nos vamos a reunir en la comisaría con gente que nos está esperando, con el comisario a cargo, para que tratemos el tema, cómo quedamos nosotros como conductores al volante, si la persona que se sube es un delincuente y nosotros no sabemos y lo llevamos, quedamos detenidos como le pasó a nuestro compañero la semana pasada. Son esos dos puntos a tocar, el tema de seguridad o las garantías que tienen ustedes a la hora de trabajar, y después uno que no es menor también el tema de la entrega del Uber a Bill Hoffman. Sí, totalmente. Queremos que nos garanticen cómo somos, si somos conductores de pasajeros, transporte de pasajeros, o somos delincuentes al volante. Nosotros poseemos con todos los certificados y cualquier persona que quiera ver, nosotros tenemos legajo, tenemos número de legajo, no somos delincuentes, somos trabajadores al volante y queremos que la policía nos garantice que nuestro trabajo va a seguir siendo eso y que no vamos a estar presos como le pasó a un compañero una semana incomunicado. Y también quiero comentar que este señor que delincuente, que por el problema que tuvo nuestro compañero, salió en libertad. Nuestro compañero salió en libertad el día jueves, él salió el día viernes. Ayer nos estuvo todo el día llamando taxi de diferentes lugares y el señor se sigue manejando igualmente como lo hacía. Entonces nosotros queremos que nos garanticen seguridad para poder seguir trabajando tranquilo y así como salimos de nuestra casa, volver a nuestra casa tranquilo. Isa, en la reunión va a estar gente de la policía y también de la municipalidad, también hemos tenido que estar frente a Panetta, también representando a la municipalidad. Sí, nos van a recibir en la comisaría Panetta, el jefe departamental, y vamos a tratar el punto de la seguridad y también del Uber. Bueno, contar un poco, salen ahora, no van a cortar, recién decían algunos chicos, por lo menos por ahora, en este primer paso. Después hay que ver qué respuesta le dan en la reunión, pero no va a haber, no van a cortar la calle, se va a poder circular con un... Sí, nos vamos a dirigir hacia el cruce por la avenida Goicochea pacíficamente, con un bocinazo, nada más, y después vamos a la comisaría a reunirnos con todos los jefes del departamento. Gracias a vos y gracias por estar siempre. Chicos, la palabra de la representante de los trabajadores y trabajadoras del volante. Empiezan ahora, van a ir por avenida Uricuechea, obviamente a paso lento, pero sin frenar ni cortar en ningún momento, interrumpir el tránsito, con bocinazos en la MUN y en la oficina de transporte. Sí. Llegan hasta el cruce, ahí se juntan con los remiseros, vuelven a pegar la vuelta hasta la plaza, ahí culmina y tienen esta reunión que nos contaba Isa para ver si vale, empiezan a dar algunas respuestas positivas. Los puntos a tratar son dos: el tema de la garantía a la hora de salir a laburar y el otro, el tema de los controles para los que hoy están usando sus vehículos particulares como medio de transporte, que es el Uber. Bueno, importantísima esa reunión. Vamos a estar muy atentos a ver cuáles son las soluciones que le plantea la policía, la gente que está a cargo de seguridad en el municipio, cuáles son las respuestas. Así que vamos a estar ahí con los micrófonos. Tano, querido, una duda simplemente antes de cerrar el móvil. Diego, este trabajador del volante, que bueno, estuvo incomunicado una semana, ¿se le pintaron los dedos o no le quedó ese antecedente? Tengo entendido que sí, sí. A ver, ahí lo estamos buscando. A ver, ¿sí? ¿Puedo un minuto? Sí. Diego, cortito, porque estamos en vivo, recién charlamos, nos contaron un poco, pero ahí los chicos querían saber, bueno, listo, estamos todos felices de que estás en libertad, pero ¿cómo quedó tu situación? ¿Te quedaron antecedentes? ¿Te van a pintar los dedos? Sí, ¿qué tal? Buen día, Fede, buen día a la audiencia. Sí, todavía tengo el prontuario manchado, hay que ver cómo sigue todo esto, si bien me están devolviendo mis pertenencias, el auto, porque nunca encontraron nada arriba del auto. Esta gente no es que la bajaron del auto, el auto nunca se tendría que haber secuestrado. Yo ahora que estoy un poquito más tranquilo lo veo todo como un mal procedimiento. Así que a seguir con el tema del abogado y a ver cómo limpia mi pronto. Claro. Sí. Bueno, imagínate, tenés que laburar, digamos, o sea, ¿vos podés volver a trabajar? ¿Cómo es eso? Sí, me dijeron que haga mi vida normal. Lo que pasa que ahora en diciembre a mí ya tengo que hacer renovación de carnet, renovación de todos los certificados que nos piden, de violencia de género, de residencia, de todo. Y si no estoy limpio, creo que no voy a poder trabajar. Totalmente. Ojalá que se solucione rápido, Dios. Gracias. Ojalá, sí. Gracias por el apoyo que me brindaron todos y ustedes por darme este espacio para poderme expresar. Gracias, muy amable, buen día para todos. Ahí está Diego, bueno, ahí está, quedó. Hoy está manchado el prontuario de Diego. Claro. Puede seguir laburando, pero claro, en diciembre tiene que renovar todos los papeleríos que le piden para poder ser un conductor profesional y transportar pasajeros. Y si no es que se le limpie el prontuario, no lo va a poder hacer. Bueno, me parece que es uno de los puntos más importantes que van a tratar seguramente en esta reunión, porque todo bien, pero te comiste, vos sos inocente, sos un laburante, quedaste entrampado en una situación de estas. Te comete una semana incomunicado, que es horrible, es espantoso, no se lo decíamos a nadie, pero bueno, pasó. Ahora te queda la mancha en el prontuario, después no podés buscar laburo, básicamente. Sí, y es un hecho de profunda injusticia también. Sí, Rafa, vamos, no podés seguir con tu laburo, ponele a partir de diciembre, porque si no cumplís con todos los requisitos, que digo, lamentablemente, si no es que se le vincule pronto, yo no lo va a tener, uh-huh. No le van a poder habilitar el carnet y la licencia de taxi. Entonces, de mínima no va a poder continuar con su laburo. Esperemos que sí, que la investigación continúe, y si se termina demostrando, como dicen acá absolutamente todos, que digo, no tiene absolutamente nada que ver, bueno, que ese prontuario, calculo, que se puede borrar. Excelente, Tano, ya volvemos con vos en minutos de las calles, ¿dale? Dale, Fede. El Tano Ditria, arranca la manifestación pacífica, bocinazo de los taxistas y los remiseros. Tema difícil, Tuco. Sí, difícil por esa parte, ¿no? Tienes que, qué sé yo, te piden carnet, te piden los tres tipos de carnet, diferentes pruebas, porque ahora todo ensuciado por un mal procedimiento. ¿Cómo es la cosa? Y además es que, bueno, disculpe, señores, ya le sacamos esto... esto no va a figurar más, no es tan fácil. Eso queda y tenés que... Porque además consulto... Es un trámite tremendo que hay que hacer. Pregunto... Abogado por medio, plata. Se confirmó que Diego, en este caso, el trabajador del volante, no tenía absolutamente nada que ver, no estaba implicado en el hecho delictivo. Por eso se lo deja en libertad, por eso hoy recupera el auto. ¿Por qué le manchas el prontuario? Claro. No, hay una contradicción ahí. Y después pensar en lo otro. El jueves de la semana pasada salió en libertad Diego y el viernes ya estaba en libertad el delincuente. Que, dicho recién por esta trabajadora del volante, ya está... accionando el mecanismo. Modus operandi de siempre. Entonces digo, la verdad, ¿Cuál fue la diferencia entre un delincuente y un laburante? Salieron prácticamente en el mismo momento, los dos le mancharon el... Esa es la diferencia. Que al laburante le están generando un importante problemón que tiene que ver directamente con su posibilidad de trabajar, ¿no? Y a la otra persona no le interesa porque vive de la delincuencia. O sea, y entiendo lo siguiente. Pero el trato fue el mismo, ¿eh? Sí. Si vos te pones a ver, estuvieron una semana incomunicados, van hacia la libertad prácticamente en el mismo momento y a ambos se les mancha el prontuario. Uno es laburante y el otro vive de delinquir. Y fue lo mismo. ¿Por qué piden tantas cosas, la pregunta? Tres certificados, todos relacionados con la justicia, tenés que solicitar a la Policía Federal, creo uno, el otro en la Policía Provincial. Me parece que eso va a ser lo más importante. No está mal el pedir certificados de buena conducta cuando tu trabajo aparte se vincula directamente con la sociedad, ¿no? Con las personas. Tu trato es constante, vos tenés que trasladar a personas con los riesgos que implica la misma calle. Uh-huh. No me parece mal que tengan los certificados que le solicitan. Lo que sí me parece es que ahora la justicia y el Estado tiene que responderle a este trabajador que se está comiendo este garrón. Porque y que le está imposibilitando poder trabajar normalmente y no poder llevar el pan a su casa, básicamente. O sea, estamos hablando de una cuestión muy grave. Difícil. Porque si no, ¿qué tiene que hacer el taxista, el remisero, cuando le piden un viaje? ¿Cómo le va a gambarte? Antes de subir, muéstrame los certificados de conducta. Y después te abro otra puerta si vos lo tenés manchado. Pero estás haciendo un esfuerzo por reinsertarte a la sociedad. ¿Me explico? Sí, es realmente complejo. Es realmente complejo. 27 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13. Bajando voy. Bajando voy. Bajando voy por la quebrada, en harina y con albahaca, cantando con el viento de Humahuaca. No te vayas, Calamar, quédate otro día más. No te apures por sacar de mi corazón la felicidad. No me vas a abandonar en Tilcara por bailar. Sé bien que volverás, más quisiera despertar y encontrarte aquí por un día más. Dejarás una marca en soledad y en el cerro si te vas faltará un color, se despintará. Bajando voy por la quebrada, en harina y con albahaca, cantando con el viento.